Adiós, la palabra adiós. No quisiera decirte, porque sé que es muy triste. No podrás resistir. Adiós, me voy lejos de aquí. Cual nave que navega en el mar infinito, añorando volver. Me voy, pero antes escuchen mi canto, la despedida de mi corazón. Adiós, amor, no quisiera que llores mi ausencia, porque volveré. Adiós, vida mía, me voy con tu amor. Iré pensando en ti, iré soñando en la casita azul que te ofreciera. Aunque el destino cruel me lleve lejos, yo volveré.